Modelo Bazar versus Modelo Catedral, sus características y beneficios. El texto seleccionado es La Catedral y el Bazar de Eric Raymond. El modelo catedral propuesto por Raymond pensaba que el software de mayor envergadura, tales como Emacs o un sistema operativo o herramientas realmente grandes, requería construirse como las catedrales, es decir, que debía ser cuidadosamente elaborado por genios o pequeñas bandas de magos, trabajando, encerrados a piedra y lodo, sin liberar versiones betas antes de tiempo. En cambio, cuando Raymond analiza el estilo de desarrollo de Linus Torvald, con su lema «libere rápido y a menudo, delegue todo lo que pueda y que sea abierto hasta el punto de la promiscuidad», quedó sorprendido por esa forma de trabajar. No se trataba de ninguna forma reverente de construir la catedral. Al contrario, la comunidad Linux se asemeja más a un bullicioso bazar de Babel, colmado de individuos con propósitos y enfoques dispares, de donde surgirá un sistema estable y coherente únicamente a partir de una serie de artilugios. La política abierta de desarrollo de Linux era lo más opuesto a la construcción estilo catedral. Aquí nace entonces el modelo catedral y el modelo bazar de Raymond. Uno de los beneficios del modelo bazar es que al tener una base suficiente de desarrolladores asistentes y beta testers, casi cualquier problema puede ser caracterizado rápidamente y su solución ser obvia al menos para alguien. O dicho de manera menos formal, con muchas miradas, todos los errores saltarán a la vista. A esto Raymond lo bautizó como la ley de Linus. En la práctica, la pérdida teórica de eficiencia debido a la duplicación del trabajo por parte de los programadores casi nunca es un tema de revista importancia en el mundo Linux o en el modelo bazar, ya que un efecto de la política de liberar rápido y a menudo es que las duplicidades de trabajo que se producen en la práctica se minimizan al propagarse las correcciones rápidamente. Está claro que una de las condiciones necesarias para el estilo bazar es que no se puede partir de cero. Con el estilo bazar uno puede probar, buscar errores, poner a punto y mejorar algo, pero sería muy difícil originar un proyecto de cero en un modelo semejante al bazar. La comunidad de desarrolladores necesita algo que corra para empezar a jugar.